Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Apenas un año después de la disolución formal de Led Zeppelin, Robert Plant reclutó a 7 músicos de estudio para formar la banda The Honey Drippers, en homenaje al cantante Roosevelt Skies, cuyo apodo era The Honey Dripper, y así cumplir su deseo de tener un grupo de rhythm and blues. Para 1984, el presidente de Atlantic Records, Emmett Artegun, se comunicó con Plant para que el grupo grabara un disco con versiones de canciones clásicas de los años 50. Para hacer frente al encargo, Plant reclutó a su ex compañero de Led Zeppelin, Jimmy Page, a los guitarristas Jeff Beck y Nile Rodgers, al pianista Paul Shaffer, al baterista David Werkle y a varios músicos de estudio. El resultado fue The Honey Drippers Volume 1, que fue puesto en el mercado el 24 de septiembre de 1984. La idea original era lanzar como sencillo la canción Rockin' at Midnight, original de Roy Brown, pero la disquera prefirió la melosa canción Sea of Love de Phil Phillips, que fue un éxito absoluto. Ante tal decisión, Robert Plant decidió disolver el grupo, ya que temía ser recordado como un cantante de baladas. Del disco The Honey Drippers Volume 1 de 1984, The Honey Drippers, Rockin' at Midnight. Anyway. Rock and Roll en Radio UV. En 1981, John Wetton de King Crimson, Steve Howe y Geoff Downes de Yes y Carl Palmer de Emerson, Lake & Palmer formaron la banda de rock progresivo Asia, que a la fecha es considerada una de las más populares e importantes en la historia del género. Su primer disco, titulado Asia, se convirtió en el más exitoso de rock progresivo a la fecha y fue el primero en alcanzar el número uno en ventas en Estados Unidos y en el Reino Unido simultáneamente. Pero el éxito comercial vino acompañado de severas críticas de los expertos y de algunos fans del progresivo. Robert Sheetwood de la revista Consumer Guide clasificó al disco como pomposo y baratón, y muchos fans del progresivo lo calificaron como demasiado comercial y amigable con el formato radiofónico, una ofensa para la música en ese entonces. Por otro lado, el crítico Tom Demalon de AllMusic escribió: "No se puede negar la grandeza épica de la música de Asia, lo que proporcionó un poco de músculo muy necesario a la radio, y además lo hicieron con estilo". Del disco Asia de 1982, Asia, Wildest Dreams. Rock and Roll en Radio V. Luego de que el grupo Pantera pusiera en el mercado su disco Reinventing the Steel en el año 2000, el vocalista Phil Anselmo y el bajista Rex Brown se dedicaron a otros proyectos musicales y para 2003 la paciencia de los hermanos Vinnie Paul y Dimebag Darrell se terminó y decidieron formar una nueva banda. Reclutaron al cantante Pat Lachman y al bajista Bob Sylla, se bautizaron como Damage Plan y en febrero de 2004 pusieron en el mercado el disco Newfound Power. Si bien la nueva banda tenía un sonido muy similar al de Pantera, Vinnie Paul aseguró que para las canciones de Damage Plan no nos pusimos barreras, queríamos hacer un disco lo más diverso que fuera posible. Por su parte, Dimebag Darrell aseguró que con ese disco queríamos expandir nuestras capacidades. El disco cuenta con apariciones especiales del cantante de Slipknot, Corey Taylor, y de los guitarristas de Alice in Chains, Jerry Cantrell, y de Black Label Society, Zakk Wylde. El 8 de diciembre de 2004, durante un concierto de Damage Plan en Columbus, Ohio, Nathan Gale subió al escenario con una pistola y asesinó al guitarrista Dimebag Darrell. Del disco Newfound Power de 2004, Damage Plan, Crawl. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Para lo que sería el disco número 22 de la carrera de Elton John, el letrista Bernie Taupin y el pianista y cantante decidieron componer canciones que reflejaran el estilo de los íconos del rhythm and blues de los años 60 como Sam Cooke, Otis Redding y Marvin Gaye. Taupin escuchó canciones de soul de los 70 durante meses para escribir nuevas canciones y en los manuscritos detallaba con qué artista o canción relacionaba la nueva letra. Con ese material, Elton John iniciaba el proceso de componer la música, aunque muchas veces el resultado se alejaba de la fuente inicial de inspiración. El resultado fue el disco Sleeping with the Past, puesto en el mercado el 29 de agosto de 1989 y que fue el más exitoso de Elton John en más de una década. El primer sencillo fue la canción Sacrifice, que alcanzó el número 1 en el Reino Unido. En ese disco es notorio el cambio de tono de voz de Elton John, que si bien sigue alcanzando tonos altos y haciendo falsetos, en lo sucesivo el cantante compondría canciones más acordes a su nuevo estilo de canto. Del disco Sleeping with the Past de 1989, Elton John, Healing Hands. You gotta wait until the water. You gotta wait. Rock and Roll en Radio UV. Pensado como una adaptación libre de la fábula de George Orwell, Los animales de la granja, el disco Animals del grupo inglés Pink Floyd, además de ser una crítica al capitalismo, lo que difiere del texto original de Orwell en el que se critica al comunismo, es también una respuesta a las críticas que el grupo recibió por parte de los grupos y fans del movimiento punk de finales de los años 70. Johnny Rotten, cantante de Sex Pistols, usó en varias presentaciones playeras de Pink Floyd en las que les pintaba a mano la frase «Yo odio a». La revista New Music Express escribió sobre el disco: es uno de los más extremos, implacables, desgarradores e iconoclastas discos de rock que se hayan creado. Kurt Dallas de Melody Maker escribió: es una incómoda muestra de realidad en un medio que en los últimos años se ha vuelto soporífero. Por su parte, Frank Rose escribió en Rolling Stone: Pink Floyd se ha vuelto un grupo amargado y taciturno, se queja de la duplicidad de comportamiento humano y luego le ponen a sus canciones nombres de animales. Su mensaje se ha vuelto tedioso y vano. Del disco Animals de 1977, Pink Floyd, Sheep. Thank you. Rock and Roll en Radio V. Formada en Dublín, Irlanda, en 1976 como una banda de post-punk, U2 alcanzó popularidad a mediados de los años 80 y para los 90 fue considerada una de las bandas más importantes del rock and roll. El grupo conformado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen construyó su sonido a partir de influencias de diferentes géneros musicales, desde el folk, el post-punk, el rock clásico hasta el disco, y sus letras frecuentemente tocan temas espirituales o problemas sociales y políticos. En 1979 firmaron su primer contrato con la disquera Island Records, al año siguiente grabaron su primer disco y durante esa década fueron más exitosos en sus giras que vendiendo discos, hasta que en 1987 su disco The Joshua Tree los convirtió en superestrellas. Con 13 discos de estudio, U2 es una de las bandas de rock con más discos vendidos en la historia, con alrededor de 170 millones de copias. Han ganado 22 premios Grammy, más que ninguna otra banda en la historia, e ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005, en su primer año de elegibilidad. Del disco Boy de 1980, U2, I Will Follow. En Radio V. Rock and Roll. canción más famosa de Chuck Berry es Johnny B. Goode. Escrita y grabada en 1955, el sencillo alcanzó el número 2 de la lista de Billboard. Fue una de las primeras grabaciones que tuvieron éxito comercial en audiencias tanto de raza blanca como de raza negra y es considerada una de las piedras angulares del rock and roll. La revista Rolling Stone la colocó en el número 7 de su lista de las 500 canciones más grandiosas del género. La canción habla de un joven pobre e iletrado de Nueva Orleans cuyo único talento era tocar la guitarra como si tocara una campana. Chuck Berry declaró en diversas entrevistas que la canción es un tanto autobiográfica, aunque reconoció que inicialmente se inspiró en Johnny Johnson, el pianista de su banda, quien curiosamente no participó en la grabación de esa canción. El riff inicial de Johnny B. Goode es una copia de la apertura de la canción Ain't That Just Like a Woman de Louis Jordan. Además de esta, Chuck Berry compuso dos canciones más con el mismo personaje como protagonista, Bye Bye Johnny y Go Go Go. Del sencillo de 1958, Chuck Berry, Johnny B. Goode. Rock and Roll en Radio V. En diciembre de 2008, el guitarrista Scott Ian aseguró que tenía ya un mes trabajando en el nuevo disco de su banda Anthrax y dijo que estaría listo en enero de 2009. Inicialmente, el cantante para ese disco sería Dan Nelson, que estuvo con el grupo desde 2007, pero justo en el proceso de grabación, Nelson fue despedido en circunstancias poco claras. El grupo reclutó al que fuera su cantante de 1992 a 2005, John Bush, quien reescribió las letras de las canciones, pero semanas después desistió del proyecto de reunión por no querer comprometerse de tiempo completo con la banda. Así, en 2010, Anthrax llamó al que fuera el vocalista de su primera etapa, Joey Belladonna, con quien se grabó la versión definitiva de lo que sería el disco Worship Music, puesto en el mercado el 12 de septiembre de 2012. El disco incluye la canción In The End, que es un tributo al cantante Ronnie James Dio, célebre por relevar a Ozzy Osbourne en Black Sabbath y que falleciera en 2010, y al guitarrista Dimebag Darrell de Pantera, asesinado en diciembre de 2004. Del disco Worship Music de 2012, Anthrax, In The End. ¶¶ Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.